Tenemos nubosidad con precipitaciones aisladas hacia el sur del país, Bolívar, Amazonas. Los llanos occidentales, Apure hacia el este, presenta algunas lloviznas. La región suriana también presenta precipitaciones, al igual que la región centro-occidental, especialmente hacia el oeste del estado Falcón. El oriente no hay precipitaciones, al igual que la región central. Sin embargo, ya al final de la tarde se podrían presentar mantos nubosos con precipitaciones aisladas, especialmente hacia las zonas montañosas. La temperatura en Caracas, la mínima 22 grados centígrados y la máxima podría llegar entre 30 y 33 grados centígrados.